Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Cultura. La idea es que sea un programa in, que sea un programa cool, que sea un programa turro también. Incultura es. Las pequeñas líneas de pensamiento que se andan fugando, como en la radio. Un programa serio, pero muy mayap. Incultura. Para hacer una nueva máquina de batalla. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda la hora del horario webico de En Fuga que me escuches. Mi nombre es Paribanú Freitas y esto es Inculturra, el programa más Sergio Puglia de la programación de En Fuga. Como siempre nos acompaña Mariana en los controles y tenemos para hoy un programazo. Les cuento que vengo de grabar el primer special edit de Inculturra, un playlist solamente dedicado al orgullo gay. Es un nuevo invento que se nos ocurrió acá en Inculturra. Como tenemos material musical de sobra, dijimos, cada tanto vamos a meter un buen playlist y animado con algún temita. Porque sí, y bueno, y como hoy es el Día del Orgullo, feliz Día del Orgullo para todas las estudiantes y los estudiantes gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, para todas las docentes y los docentes de esta casa de estudio de la universidad y para todas las funcionarias y funcionarios gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de esta casa de estudio y de la Universidad de la República y también de la Universidad Católica, si llega a ser el caso, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé cómo será la vida del docente gay de la Universidad Católica, debe ser como complicado. Pero bueno, por suerte nosotros estamos en la Universidad de la República, Estado laico, gratuito y obligatorio. Bueno, programazo el día de hoy, también un poquito mariconesco, porque claro, como es el Día del Orgullo, vamos a hacer un poco pink la cuestión. No voy a mandar más saludos porque bueno, cuando escuchen el playlist van a ver que es una máquina de mandar saludos y muy buena música. Les cuento que arrancamos el playlist con una música muy ochentosa, muy para las tías, para las que hicieron que hoy sea posible que seamos muchas en la marcha esta tarde, y no 20, 25 como eran pobres en aquellas épocas, cagadas de frío todas. Y que se reconocían todas, se hablaban mal una de la otra, que esta era frigia, que no importa. Un abrazo a todas ellas y el playlist arrancaba así, después muy popero y al final así nos pusimos, hay un bloque para las estudiantes más teens que habitan las pistas de baile de Caín y el Tempo, más de Caín me parece, la música que pusimos, muy Lady Gaga, muy Katy Perry. Y un final sorpresa que para todas las mariconas chicas de los 70 era ideal, muy para mover las cabezas. Bueno, estamos escuchando ahora un poco de Fangoria, que topea el playlist, el especial de Inculturra, Playlist Edition. Y para hoy tenemos un gran programa. Un abrazo enorme y grande a todas las estudiantes lesbianas de Ama de Casas, de la Liga de Amas de Casas de Estudiantes de Posgrado, que tuvimos el otro día un taller precioso con una profesora brasileña que vino de la Universidad de Santa Catarina, Aparecida de Creusa Meneghel se llama, un abrazo Aparecida si nos estás escuchando, que nos dio un curso, Mariana, no sabes qué interesante, de papiroflexia. Es el arte ese de doblar los papelitos. Y bueno, como vos sabés que nosotras en la Liga de Estudiantes de Ama de Casa siempre nos preocupamos por unir la academia y la vida doméstica. Bueno, Aparecida vino desde Brasil y nos enseñó a hacer todo los souvenirs, la decoración divino de un cumpleaños infantil con el manual de WIS 3. Fue precioso. Que después que aprobás afecto, viste que no sabes qué cornos hacer con el manual de WIS 3. Bueno, hicimos precioso gorritos de cumpleaños, piñata, cositas para ponerle a las botellitas. Divino, divino. Un abrazo, muchas gracias, Aparecida, realmente. Títeres hicimos también. De hecho, por ejemplo, representamos la versión psicoanalítica del libro de la lectura psicoanalítica de los cuentos infantiles. infantiles de Bruno Bettelheim. Hicimos eso. Ah, los niños tardaron en mole terrible, pero nosotras pasamos precioso. Bueno, y vamos a arrancar este primer programa. Este primer programa del invierno. Tenemos estufa, eso está buenísimo. Y no saben, realmente un abrazo a las pasantes y a Mariana que ordenaron esta radio. Un aplauso. Acá te debe estar saturando todo. Pero realmente el piso está limpio, no hay más hierba tirada, uno puede ver al operador, no tiene que estar con el cogote duro. Realmente un lujo trabajar así. Nos vamos a empezar entonces con el bloque IN. Para hoy tenemos un pink program y nos vamos a ir con Pumara, que es una, creo que es una trans chilena, creo, si no me acuerdo, que tiene este temazo que a mí me encantó, Pumara, Beautiful Robots. IN, inteligente, intelectual, interesante, informado, la cresta de la ola de la producción académica a texto completo en internet. Pumara, poneme por favor, Mariana, si podés, de vuelta el cosito como hacemos siempre. Realmente es una gran artista, Pumara, y esto se llamaba Beautiful Romance. No, Beautiful Robots. Bueno, hoy ya les decía que tenemos un programa bastante gay friendly y el paper que tenemos para comentar con ustedes se llama La La clase social, entre paréntesis, el caso de la aldea gay en Buenos Aires. Pertenece, es un artículo de María Carman, que María Carman, lo tengo por acá, su producción. Tenemos su currículum que aparece al final. María Carman es doctora en Antropología Social para la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y docente e investigadora también del CONICET, el Consejo Nacional de Investigadores de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Y el paper está en la revista Catálisis, que es una revista de la Universidad de Santa Catarina, Brasil, de la Universidad Federal de Santa Catarina, en el número 13, en el volumen 13 del número 1 de enero-junio 2010, en las páginas 49 a las 58. Y bueno, este paper me pareció súper interesante. Cuenta el procedimiento y el proceso de trabajo de esta doctora María Carman, esta antropóloga, en micro ciudad gay en Buenos Aires. Para los que no saben o no se acuerdan, el Cotuño de Buenos Aires, que acá no me acuerdo el nombre, pero uno de los obispos de Buenos Aires, hace algunos años, sobre principio de los 90, dentro de las declaraciones homofóbicas que hizo, creo que era en el gobierno de Menem, dijo que los gays y lesbianas tendrían que vivir todos juntos en una isla. ¿Ah? Que él no tenía ningún tipo de problema, pero que en realidad los gays tendrían que vivir todos juntos en una isla. Y resulta que había una serie de travestis y gays pobres, en situación casi de calle, que conocían una isla y frente a la declaración de este obispo, decidieron ocupar esa isla frente a las costas de Buenos Aires, que quedaría atrás de la ciudad universitaria de la UBA. Y así construyeron la aldea gay, que es donde trabaja donde hace la investigación esta antropóloga. Lo que en verdad investiga la antropóloga es la disputa que se da y los procesos de disputa que se dan en torno a la aldea gay en diferentes momentos. Primero, describe el momento fundacional, es decir, la toma del territorio ese inutilizado en la ciudad de Buenos Aires, y luego, que es lo que más le interesa, hace el análisis de la disputa que de ese territorio hacen el colectivo de gays y lesbianas que viven en ese emplazamiento, en situación de Robinson Crusoe. O sea, hay una parte de una entrevista que recoge la investigadora que dice que de las primeras habitantes, un uruguayo, justo es la entrevista, la Pedro, recuerda que vivía cuando se fue a la isla, no había lugares más que el monte en sí mismo, ¿no? Y que ella, mientras hacía en el rancho, dormía en el paraíso, ¿no? Como el doble señalamiento del paraíso, por un lado, porque era una especie de construcción casi mitológica esa isla, pero además porque dormía bajo un árbol. O sea, los primeros tiempos realmente fueron, por lo que cuentan los pobladores, bastante arduos. Y lo que también describe, entonces decíamos, es la confrontación que luego de ocupado el predio y de construir una micro ciudad, un asentamiento en ese predio de la ciudad, se enfrenta a grupos de derechos humanos vinculados a la memoria de los desaparecidos, porque resulta que ese predio había sido otorgado a familiares de desaparecidos para la construcción de un memorial. O sea, realmente una situación de conflicto de mierda y súper interesante para investigar. Es re interesante también para ti, chiquilina, que tenés que aprender algo de metodología de la investigación. Esta es una investigación cualitativa, es decir, no le interesa saber cuánta gente vivía, ni cómo, ni nada, sino que les interesa reconstruir la experiencia subjetiva de vida en esa aldea. Y toma como metodología a través de las técnicas de entrevista, sobre todo, y de observación, es una clara metodología etnográfica. Es decir, cuenta, se construye de a poco a través de la participación constante del investigador. Es una metodología muy utilizada para el análisis de las culturas, sobre todo en la antropología, aunque la sociología y la psicología social también se han visto muy... han sabido aprovechar mucho las etnometodologías. Y bueno, y lo que trata de reconstruir justamente son las percepciones de los sujetos que entran en esta disputa por el territorio. La verdad que es un paper de lo más lindo para que puedan acceder a él. Y cuenta, por ejemplo, justamente todo al principio, todo el tema de la llegada. Lo hace, toma muchas claves de lectura de procesos mitológicos, de cómo los habitantes cuentan la llegada y la construcción de la aldea gay, y toma algunos estudios de Mircea Eliade, que es una estudiosa de la mitología. Y comenta desde esa perspectiva algunas de las cuestiones. También en el proceso de constitución de la aldea gay, lo que le interesa justamente a esta antropóloga es pensar en qué medida hay el cruce de dos situaciones que hacen particularmente conflictivo el poner en público estos conflictos, valga la redundancia, para la población que está vinculada, que es la orientación sexual y de género, no heteronormativa, lo cual ya se vive como un antinatural, y por ende la apropiación también es antinatural del terreno, y las la condición de clase. Es un colectivo que empieza a decidir ocuparse de el cirujeo, como dicen ellos. Empiezan a formar una producción cooperativa vinculada al cartoneo. Realmente es súper interesante. Hay algunas pistas re lindas para pensar como cuál es la movilización del capital simbólico que tienen que ir haciendo este colectivo para ir quedándose e ir pudiendo constituir algún nivel de pleito frente a la situación y no ser como también lo fueron, sobre todo en los primeros momentos, pura víctima sin capacidad de hacer sentir su voz de la violencia de Estado a través, por ejemplo, de la violencia constante de la policía en esa zona. Cómo se constituyen, por un lado, primero como usurpadores y después como un tipo particular de usurpadores. Por ejemplo, hay toda una descripción de lo que hace el trabajo social, las visitadoras sociales y la aplicación de las políticas públicas en torno al amparo, que empiezan a intentar revertir la situación de porquería que estaban viviendo, aplicando sus planes y sus políticas desde la concepción de familia. Entonces, cuando hicieron el registro de cuánta gente vivía en la aldea, resulta que muy pocas familias habían, por ende, habían muy pocas políticas que se podían vehiculizar por esa vía. Entonces, había una doble marginación, en tanto pobres y además, en tanto pobres desfamiliarizados, o sea, que no les interesaba formar familias y que las prácticas de relacionamiento vincular, o de crianza, o de compartir la vida que tenían, no les interesaba que fuesen capturadas por el dispositivo familiar. La clase social, entre paréntesis, el caso de la aldea gay en Buenos Aires, un paper que les recomendamos muy cálidamente, la verdad, súper interesante, con mucha base teórica, para que se puedan inspirar a ustedes en vuestras investigaciones. Bloque cool, vamos a alargar el bloque cool y ya verán por qué. Vamos a estar seguir en estos tonos Rainbow Rosa y nos vamos a ir a un temazo, a una versión libre de las 70s, que son unas chicas sevillanas que van a hacer I Will Survive, el clásico de Gloria Gaynor, pero con un sabor y un inglés que casi casi es mejor que el mío. Nos vemos en el próximo bloque. Cool. Cultivado, cultural, culinario, porque no todo de la cultura de masas es descartable. una corriente de frescura en el aire de En Fuga. First I was afraid, I was petrified, thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I was wrong, and I lay out to get along. Las 70s, qué frescas, qué sabor, qué cosa tan de cantejondo con esta versión del clásico de Gloria Gaynor. Se está moviendo la patita, ya sabes que bueno. Y bueno, ¿y por qué las 70s? ¿Y por qué? Bueno, I Will Survive hoy, todas estas cuestiones por el Día del Orgullo. Feliz día de vuelta a todas y a todos en esta facultad y en la universidad. Y anduvimos por el Centro Cultural España. Vamos a seguir de fondo con las 70s, que creo que después está una versión buenísima de, a ver si me sale igual que a ellas, de bueno el inglés, Can't Take My Eyes Out of You. No puedo sacar mis ojos de ti, una cosa así. Bueno, estuvimos por el Centro Cultural España viendo una muestra el sábado de Miguel de Molina. Miguel de Molina es un artista español nacido en Málaga el 10 de abril de 1908, que es un ícono de la resistencia homosexual antifranquista junto con Federico García Lorca, es contemporáneo de Lorca, Y bueno, algunas cositas de Wikipedia, por ejemplo, que fue criado por 6 mujeres, su madre, su hermana y 4 tías. De niño fue inscripto en un colegio de religiosos y ya de adolescentes llegó a Algeciras y trabajó de limpiador en un burdel. Un día una de las prostitutas intenta acostarse con él, cosa que él rechaza como contraria a su naturaleza y por ende a su propia moral. Es decir, en ese momento ya tiene definida su orientación sexual. A los 20 años se dedicaba a llevar grupos de turistas a los tablaos flamencos, pero dado su potencial artístico, su voz y sus actitudes, realmente se fue transformando poco a poco en un gran cantante de la copla española. Y en 1931 decide dedicarse absolutamente al arte. Una película que de alguna manera retoma su biografía es Las cosas del querer, de Jaime Chiavari. Y bueno, y capaz que alguna o alguno lo recuerda por cosas como Las cosas del querer, justamente, o por la versión que monumentalizó de La bien pagada. Maricona chica, tenés que ir al Centro Cultural de España, dejate de Lady Gaga, dejate de Madonna, como si fuese una cosa así de vintage, y anda a ver lo que es la resistencia política de este hombre. En el Centro Cultural de España se expone la colección que se llama Arte y Provocación, que está patrocinada por la Fundación Miguel de Molina. Expone diferentes cuestiones. Una de las cosas que expone, por ejemplo, son las blusas que él mismo hacía, porque todos los espectáculos de tablao flamenco que él montaba, él fue exiliado, corrido y antes que corrido, torturado y encarcelado por la dictadura franquista, por su condición de homosexual y por su relación con las tropas republicanas. Se fue exiliado a Buenos Aires durante algunos años y luego la dictadura argentina lo corrió también, ya anduvo por México y volvió a Argentina, donde terminó muriendo por obra y gracia de Evita Perón, una madre del gay friendly argentino. La película de Evita muestra la relación con su costurero, que bueno, realmente una señora bastante open mind con ese tema en esa época. Y bueno, y la colección muestra, por ejemplo, una serie de blusas de baile, que ya solamente la descripción de las blusas que presenta la página de la fundación es de una mariconería y un trabajo, ¿ah?, increíble. O sea, es todo canutillitos y todo bordado, y todo hecho a mano por el tipo. O sea, el tipo no solamente te bailaba, te cantaba, te hacía la producción, sino que además se cosía la ropa y las botas hechas a mano, que son de cuero auténtico, lo cual no es tan fácil de coser, que están súper espectaculares, tienen que ir a verlo. Pero voy a leer la descripción de una de las blusitas, por ejemplo. Dice: blusa de baile en raso de seda amarillo claro, con chaleco corto con botonería de pasta, frente de terciopelo negro y trasera de rosa amarillo huevo, bordado con aplicaciones de encaje, lentejuela negra y falso azabache plano. Mangas de bullón y puño estrecho con las mismas aplicaciones y grandes topos de lentejuelas negras, interior en raso, grabado color marfil. O sea, ya solo la descripción de una de estas blusas da un trabajo bárbaro. Imagínate, chiquilina de Dios, lo que era hacer esas blusitas a mano. Realmente, nada, unas horas de alta costura geniales. Y bueno, un detallecito así, que la música de la muestra está un poquitito baja, ¿eh? Rendiría un poquitito más que se escuchara La bien pagada o algunas cosas. Nosotros acá tenemos a las Seventies, que nos siguen cantando. Está Mariana ya pasando la de Can't Take My Eyes Off You. I love you, baby. Hay una versión. Ahora viene Dancing Queen. Dancing Queen. Sí, ellas tienen un inglés de Oxford. Y bueno, otra cosa que compone la colección esta, Arte y Provocación de Miguel de Molina, son fotos que él fue colectando a lo largo de su vida de personajes famosos, digamos. Hay fotos de Evita, una foto autografiada de Evita. a una de Susana Jiménez, una diosa de los 80, finales de los 70, con una sola caravana, tipo bola de espejos, te morís. O sea, ¿cuándo volverá? ¿Por qué si está volviendo todos los flogger y todos los ochentosos? Tiene que volver la caravana de un solo lado. Mujer uruguaya, estudiante de psicología de posgrado, tenés que ponerte una sola caravana larga. Eso topea mal. Y no sé por qué, si retoman tanto los flujos y las cosas. Esas, si querés ser vanguardia, chiquilina, tenés que ponerte una sola caravana y grandota, como la Su Jiménez en esa foto. ¿Qué otras fotos habían? Bueno, la mejor foto que vi es una de Tita Merelo, una grande, y habría que persignarse en este momento. Chiquilina, hacete papá Nicolau, como decía él. Una grande, una feminista, con una pollera tipo de tajo y mostrándola, que es un video de Lady Gaga. No. 1934 la foto, además. Y la vieja, bueno, hay una de la Coca Sardi que la verdad no está tan buena la foto. La mejor, tienen que ir solamente, vale la pena irse ahí a Rincón y Pérez Castellano, ¿es? ¿No? ¿Qué es? El Centro Cultural de España. Cerrito. Rincón y Cerrito. Bueno, chiquilina, cce.org.uy, búscalo. Y Juan Carlos Gómez, ahí está, cerca de la cédula. Si te tenés que sacar la cédula, puedes ir a ver esta colección que está hasta el 30 de julio. La entrada es libre y gratuita y el horario de los sábados es al mediodía, de 12 del mediodía, creo, o algo por el estilo, a 18 horas. Bueno, precioso realmente, hemos pasado este programa de hoy y nos vamos a ir con nuestro bloque turro, que le voy a dedicar esta canción del bloque turro a mi amiga Freddy del Facebook, que sé que le va a encantar, otro ícono de estas damas de caridad del mundo gay, ¿no? Estas señoras heterosexuales, pero que son, largan como un son íconos de la cultura gay. Nos vamos a ir entonces con la señora Valeria Lynch. Apronten todos, hagan espacio en la casa, ¿va? Y acuérdense, pónganse a bailar. Y bueno, nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Un beso grandote, no se olviden de tuitearnos en el Twitter de Inculturra. Pueden dejarnos comentarios en la página de En Fuga. También a veces les baneamos así información en el Facebook de En Fuga. Y un abrazo grandote. Acuérdense que América es una sola. Escuchen, que no lo hagan creer lo contrario. Escuchen nuestra playlist del orgullo de esta semana. Es una hora para bailar así, hacer gimnasia jazz a todo lo que da. Y a pesar de todo, no dejen de bailar. Un abrazo y nos vemos dentro de 2 semanas. Bloque Tour. Después no digas que fue solo el alcohol. Para darle un pequeño recreo, al enano te raja que todos y todas tenemos dentro. ¡De noche! ¡Rico! ¡Rico! ¡Qué rico! Baila conmigo. Baila conmigo. Baila conmigo. No pierdas la oportunidad. está buena, si está alegre el corazón. Ven para el salón siguiendo el compás. Ya los tambores tocan nuestra canción. Entonces si quieres enamorar a una muchacha a la luz de la luna, ven a bailar hasta el amanecer y que este ritmo nos una otra vez. Ven, ven, baila conmigo, ven, ven, sigue el ritmo, es noche plena para avanzar. No te quedes ahí sentado, no me ves aquí a tu lado, no pierdas la oportunidad. Ven, ven, baila conmigo, ven, ven, sigue el ritmo, es noche plena para avanzar. No te quedes ahí sentado, no me ves aquí a tu lado, no pierdas la oportunidad. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila, baila conmigo. Conmigo y tengo ganas de bailar. El aire del mar golpea mi piel mientras la música suena sin parar. Entonces sigue.